¡Ay, mija! ¡Ay, compadre Buño! ¡Es por la buena, hombre! ¿Cuántas ganas tengo de besar sus labios? ¿Cuántas ganas tengo de que usted me quiera? No se lo imagina como la deseo. De noche la sueño que soy yo su dueño. Oiga usted, señora, dígame qué siente cuando yo la miro pasar con su esposo. Ya se dio usted cuenta que yo la deseo, que con mil miradas le digo lo que siento. Pero usted no puede querer a un extraño, se lo dijo a Dios allá en la iglesia. Y yo me retiro con resignación de no tener su amor. Ese amor prohibido, me voy sin su amor. Oiga usted, señora, dígame qué siente cuando yo la miro pasar con su esposo. Ya se dio usted cuenta que yo la deseo, que con mil miradas le digo lo que siento. Pero usted no puede querer a un extraño, se lo digo a Dios allá en la iglesia. Y yo me retiro con resignación de no tener su amor. Ese amor prohibido, me voy sin su amor.